Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Realmente, ustedes todas las mañanas son como un motor que recorre el país a lo largo y a lo ancho, llevando sueños adelante. Los conozco y siempre los escucho y veo la creatividad, el talento, las ganas. Las cosas que hacen, la verdad que las cosas que hacen, pero están ahí, firmes, bancando la que venga, la que vayan a venir, porque bueno, tienen ese compromiso, esa pasión. Así es, señor presidente, la verdad nos invade la emoción acá en FM La Gola, porque es así, estamos bancando como argentinos y argentinas de ley que somos. Gracias, señor presidente. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, acá estamos hoy, en este día que la verdad que está bastante agradable, 7 grados 7, la máxima para hoy es de 17 grados, todo con 7, 804, no, ese es con 4. Bueno, y acá estamos con Dani en el estudio porque Gra está operando, ya que Nico está en las afueras por Neuquén. Exactamente, muy buenos días. Muy buen día. Estamos allí también tratando de resolver, avisanos si ya lo pudimos resolver, esto de que nos escuches por la página de la web, por las distintas aplicaciones y apps y cosas en las cuales vos no podés escuchar. Por el momento creo que estamos saliendo solo por el 102.5, que no es poca cosa. No. Así que bueno, saludamos en principio a Julio y Emilia, que nos escuchan justamente en el 102.5. Buenos días. Muy bien. Y también estaba Maxi por ahí escuchando. Maxi estaba no pudiendo escuchar. No pudiendo escuchar. Y Silvia también, Silvia de Villa también. Mitre, que estaba también sin poder escuchar este comienzo del programa, que bueno, además, por supuesto, le agradecemos la voz, las palabras dirigidas especialmente. Sí, claro, cómo no agradecer. Pero estamos en una ruta alternativa, señor presidente, mire. Bueno, no será, no sé, yo no creo en los mufas. Ajá. Pero arrancar el día, quizá, con la vocecita, claro. No sé. Sí. No sé si será que la internet también se resiente. Es muy probable. ¿Viste? Puede a lo ser, mejor hay algo ser. Ahí. Es mucho. Dice, no puedo sostener esto. No, se suman oyentes que no pueden oír, Bueno. Le comento una cosa porque después yo sé que el programa nos va a ir ganando. Sí. Y no quiero dejar de pasar esto que nos mandó Zulema, agradecerle la escucha. Zulema nos manda un comunicado de la Mesa de Colectividades por los Derechos Humanos, que se solidariza con el compañero Miguel Mbumbele. Sí. Mbumbele, ese es el apellido de este compañero, que ha sido violentamente agraviado en el transcurso del partido Argentina-Nigeria. Mbumbele había venido a mirar el partido acá, a la pantalla gigante que hay en el Parque Centenario, digo acá, para los que no conocen la radio, porque estamos a metro más, 150 metros del Parque Centenario, y allí fue insultado, patoteado por alguno de los presentes, con la excusa de creerlo nigeriano. Claro. Lo cual es una cosa brutal lo que ocurrió acá en pleno barrio de Caballito, ¿verdad? Todo porque es negro. Claro, sí. Esa es la única cuestión. Bueno, Mbumbele es uruguayo, pero está ha quedado de manifiesto el racismo, hasta qué punto se está expresando en estos días en la ciudad de Buenos Aires en particular, en algunos lugares del conurbano también, en la ciudad de Buenos Aires en particular, que ya sabemos lo que está pasando con los senegaleses, que lo vemos, esa persecución constante. Y la policía, ¿no? Y la policía. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, yo pensaba muchas veces cuando era chica, escuchaba a mi familia, por ejemplo, decir que no, acá no había esto, ¿no? Racismo o xenofobia, como es la discusión que a veces tenemos. Sí. Con las personas, con los negros. Uh-huh. Y en realidad me parece que no es que no había. Lo que no había era personas negras. Claro. Digo, era eso. Claro, claro. Porque eran como algo exótico, ¿no? Si llegaba algún... Y no es lo mismo, quizá, para algunos, me parece a mí, un negro, no sé, de otro origen que un senegalés, hoy mismo, ¿no? Es más, me duele esto que está sucediendo, ¿no? La selección senegalesa creo que juega hoy. Juega hoy. Digo, la diferencia, ¿no? Los senegaleses acá, ¿cómo la están pasando? Uh-huh. Y estos senegaleses en el Mundial, que también calculo que deben ser tipos millonarios como el de las selecciones de todas. Sí, como todas las selecciones. En ese nivel de juego todos son millonarios, más o menos. Más o menos. ¿No? Y también, igualmente... Salvo los de Islandia, ¿no? Claro, sí, sí. Son odontólogos. Claro, sí. Ingenieros. Es verdad. Igualmente, también lo que ocurre es que ellos también sufren discriminación dentro de otras selecciones europeas cuando juegan. Claro. Porque uno se ha enterado, ¿no? Claro. De este tipo de cosas. O insultos. ¿Es como un retroceso o es algo que estamos estancados como humanidad en eso? No entiendo. Me parece que, desde mi punto de vista, hay momentos en los que aflora. Claro. Exactamente. Hay momentos en los que el discurso hegemónico permite que afloren estas cosas. Sí. Que están, es decir, se corren unas y suben otras, ¿no? Y ahí estamos en esta disputa de sentido, en este momento, transitando un momento en el cual, sí... se permiten muchos hacer este tipo de expresiones, es brutales. Increíble, sí, sí, increíble. Bueno, y nos vamos a un tema musical. Estos temas que Nico elige, ¿no? Que aunque no está en Neuquén, pero que deja. Y que el tema se llama ¿Cómo estás? Y la banda es Los Besos. ¿Cómo estás? A Los Besos Limpios estamos acá. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Bueno, y estas cosas nos pasan. Hemos superado un problemita técnico. Nada más ahora estamos todas tranquilas. Dani, tranquilo. Volvemos a reposar. Vamos con las breves. reprimieron a docentes en Rawson. En el marco de la negociación paritaria que se celebraba ayer en la Casa de Gobierno, fueron reprimidos con balas de goma y gases por la policía provincial. Desde los gremios docentes sostuvieron que la negociación con el gobierno que encabeza Mariano Arcioni se suspende hasta que la infantería se retire del lugar y que, mientras tanto, sus dirigentes gremiales permanecerían dentro de la Casa de Gobierno. Los docentes nucleados en Natech denunciaron golpes y disparos de balas de goma al aire por parte de la infantería. La CETERA anunció un paro nacional y movilización para el 3 de julio. Ariel Garci desmiente las escuchas telefónicas. El amigo de Santiago Maldonado denunció que buscan ensuciarlo y negó haber dicho que Santiago tiró molotov contra la gendarmería el día de la represión que terminó con el asesinato de Santiago. Lo único que sabemos que tenía Santiago en la mano al momento de salir corriendo al río era la mochila que no encontramos, dijo el lunes la abogada de la familia Verónica Heredia. En la causa hay fotos de frascos vacíos, pero no figura mención alguna a bombas caseras. No al ingreso de las fuerzas represivas en escuelas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires repartió un cuadernillo en las escuelas públicas elaborado por el Ministerio Público de Defensa. Da una serie de instrucciones que admiten que la policía de la ciudad, la federal, gendarmería y prefectura están habilitadas para ingresar a las instituciones educativas sin orden judicial. El comunicado generó repudio inmediato y fue retirado. En la ciudad hay normas que impiden el ingreso de uniformados armados a las instituciones educativas, salvo por orden judicial o expreso pedido de las autoridades. La policía de La Reta reprimió a estudiantes de la UBA. El hecho ocurrió ayer cuando alumnos de la UBA intentaron tomar el rectorado de la institución para denunciar un fraude en las últimas elecciones de las autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Luego de la votación de las nuevas autoridades que representan a los alumnos, la coalición de izquierda integrada por el Partido Obrero y la Mella Patria Grande, que hace años está al frente de la FUBA, denunció fraude por parte de la Franja Morada, agrupación de origen radical. Persecución judicial a Moira Millán. La líder mapuche fue demorada ayer en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando estaba preparada para abordar el avión para realizar un viaje programado a Colombia. La retuvieron sin explicaciones y negándole el permiso de viaje, alegando que tiene en una causa federal sobre coacción agravada 5 días para presentarse, de lo contrario quedará detenida. Luego de informarla, la dejaron pasar a sala de embarque para poder viajar. Al llegar a Bogotá, fue nuevamente retenida. Finalmente la dejaron ingresar en Colombia. Brasil. Miles de mujeres piden aborto legal. Se movilizaron el viernes por el centro de Río de Janeiro para exigir un debate y el tratamiento de una ley para legalizar el aborto. Bajo los lemas, las ricas abortan pero las pobres mueren, o no debe obligarse a una mujer a ser madre. Las manifestantes pidieron la legalización del aborto. En Brasil, la legislación solo lo permite en 3 causales. Si peligra la vida de la madre, en caso de violación o por inviabilidad del feto. El Código Penal castiga de 1 a 3 años de cárcel a la mujer que aborte libremente, lo que ha provocado entre 400.000 y 800.000 abortos clandestinos al año. Colombia, asesinan al líder social. Se trata de Héctor Anteris, integrante de ASCAMAT, la Asociación Campesina de Catambuto. Olga Quintero, vocera de la organización, afirmó que a la vivienda de Héctor llegaron 4 hombres armados que lo llevaron diciendo que no pasaría nada malo. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado a la vera de la ruta con varios impactos de bala. Anteris se desempeñaba como defensor de derechos humanos en Teorema, al norte de Santander. Era coordinador del Comité Veredal y presidente de la Junta de Acción Comunal de San José. Ninguna estructura armada se hizo responsable del hecho. Arabia Saudita, mujeres al volante. Desde hace unos días, pero después de 3 décadas de lucha, las mujeres sauditas pueden conducir automóviles. En mayo de este año, al menos 17 activistas por el derecho a conducir fueron detenidas. La primera manifestación por el derecho a manejar tuvo lugar en noviembre de 1990 en Riad, la capital del reino ultraconservador, pero fue la campaña llamada Mujeres a Conducir en 2011 la que tuvo repercusión mundial. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, y ya que tenemos todos los cables conectados, salvo ¿estamos llegando nuestros, a algún lugar fuera del 102.5? Calculo que sí. Calculamos que sí. Bueno, ahí esperamos que nos conteste. Sí. Ya alguno nos va a ir contando. Algunos de los que estaban alarmados porque no escuchaban el programa. Claro, ¿verdad? Sí. Bueno, hay gente que golpeó la compu, dice, ¿no? pero bueno, acá estamos. Bueno, en el día de hoy seguramente, bueno, arrancamos hablando de esto de el racismo y la xenofobia. Probablemente lo iremos tomando no solamente hoy, sino el resto de la semana, porque realmente es un tema. A mí me asombra y me impresiona, la verdad, particularmente. También vamos a hablar, hoy es la marcha a las 18 horas, contra los travesticidios y transfemicidios por el cupo trans, la ley de cupo trans. Este grupo, aparte hoy es el Día del Orgullo, ¿no? También. Uh-huh. Así que nada, vamos a hablar sobre este tema, sobre la movilización que va a haber a las 18 horas, sobre el reclamo de derechos, básicamente. Claro. Va a estar Clara hablando en su columna de cárceles. También vamos a hablar de la represión en Chubut, de esto que un poco decíamos, ¿no? En las noticias recién de la represión a los docentes. Uh-huh. Bien, estamos ahí con Pablo Brambilla desde Escobar. Exactamente. Y seguramente en algún momento hablaremos con alguien de Telam para saber, hoy tienen una nueva asamblea a las 13 horas. Así que probablemente también estaremos con eso. Sí, con... estuvimos ayer ya, sí, digamos, con este tema también, ¿no? Porque siguiéndolo, 354 despidos, y además que lo anuncie el ministro Lombardi por los medios, sí, antes de que les comenzaran a llegar los telegramas a los compañeras y compañeros de prensa. Ese solo ya es indignante, ¿no? Y más allá después todas las expresiones que virtió, que tienen que ver fundamentalmente con una persecución ideológica. Seguro, ¿no? Sí, vertidas, sí, por el ministro Lombardi. Sí, Lombardi, Hernán. Hernán, bien. Sí, y en realidad lo que también me asombra bastante es el nivel de cinismo, ¿no? De las palabras, decir que el periodismo... que era un gran día para el periodismo. Claro, la forma, ¿no? todo, digamos, fue realmente complicado. Es violento. Es como cuando hablaban de que Maldonado era un hippie tatuador, que es con la misma desvalorización, ¿no? Uh-huh. Por los derechos del otro, sí, básicamente. Sí, claro. Sí. Así que bueno, ¿estamos ya en comunicación? No, todavía no. Todavía no estamos, bien. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando al principio, esto del racismo, ¿no? De segregar a las personas solamente por el color de su piel, que es algo que parece, claro, ya viejísimo y que tendríamos que haber superado. Llegó a la legislatura el reclamo de la comunidad senegalesa. Entonces, ayer se reunieron en la legislatura la Comisión de Derechos Humanos y Violencia Institucional para hablar con la comunidad senegalesa. Pero ya estamos en comunicación con alguien de Telam. Sí, sí, perfecto. Buenos días, Esteban Yachero. Hola, buen día. ¿Yachero? Bueno, parece que hoy las... Sí, hoy está... No, yo te la dije... La rebelión de las máquinas, ¿eh? Empezar con ese audio, esa voz de ultratumba. Eso ha sido, sí, sí, ha sido nuestro karma. Yo creo que bueno, podemos comenzar a preparar un mate, unas medialunas, sí, y cambiar el orden del programa. Que buenos días, Yachero, ¿nos escuchás? Me parece que no, A lo mejor si nos él nos escucha, pero nosotros no. Aclarémoslo, Esteban, estábamos, bueno, tratando justamente de poder ampliar lo que está ocurriendo con trabajadoras y trabajadoras, sí, de Telam, de los cuales han sido 354 despedidos. Se han manifestado... Sí, Yachero, ¿nos escuchás? Yo los escucho, Esteban. Ahora, perfectamente. Sí, buenos días, Esteban, y gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, justamente eso, queríamos que nos ampliaras un poco en cómo está la mañana y cómo vienen las qué medidas están tomando ustedes ante no solo estos despidos, sino la forma en la que fueron despedidos y cómo se expresó Lombardi. Nosotros seguimos a partir del martes y damos continuidad al paro y a la ocupación pacífica de ambos edificios ante, bueno, lo que comentaban ustedes, el despido de 356 compañeros, que suma el despido de otros dos compañeros que sucedió hace un mes, y un proceso de vaciamiento, persecución y de hostigamiento que venimos sufriendo más intensamente desde el principio de año para acá. El día de hoy vamos a realizar una nueva asamblea y ahí vamos a determinar los pasos a seguir, las medidas de fuerza que vamos a agregar. Bien, con respecto a la forma en la cual se expresó el ministro Lombardi, ¿hay alguna medida que hayan pensado ya en asamblea extra? Nosotros ayer nos movilizamos desde acá para pedir explicaciones a Lombardi sobre sus expresiones, sobre, bueno, básicamente el diálogo que siempre pregona y del que los únicos que no formamos parte somos los trabajadores a su cargo. Nosotros queremos dialogar, pero con los compañeros adentro, bueno, por eso es que nos movilizamos, pero ayer Lombardi o no estaba o no nos quiso recibir, motivo por el cual vamos a intentar ir a los lugares donde él esté para que en algún momento nos dé la palabra y podamos, si se quiere, dialogar en los términos que él plantea. Claro, porque él expresó de alguna manera una suerte de intención de limpieza ideológica. No sé si esa es la expresión que usó. ¿Ustedes pudieron corroborar que sea esa la expresión que él ha usado? Para nosotros acá, lo que es el periodismo que hacemos tiene que ver con un periodismo profesional, tiene que ver con una mirada plural, una mirada federal, una mirada amplia de agencia. No sé a qué se refiere el ministro con esto. Si habla de los compañeros que ingresaron durante el anterior periodo, también podemos contar que se han, por suerte, incorporado compañeros también durante este periodo y tiene que ver con el crecimiento de la agencia. Con un crecimiento de un portal que es de acceso público para todos los ciudadanos, o con un servicio de audiovisual que antes no existía, con la ampliación de las corresponsalías a todas las provincias y con un servicio de radio federal que abastecía de un informativo cada media hora a todas las radios del interior del país. Para cumplir con esos servicios, con ese nivel de producción, se necesitan más trabajadores. No hay otra manera de cubrirlo. Telam creció, sí, también creció su producción, también creció sus abonados e incluso su propia recaudación, que es básicamente lo que le interesa al gobierno. Esteban, y con esto de que paralelamente a medida que llegaban los telegramas de despido aparecían estos correos electrónicos para otros compañeros convocándolos a la creación de una nueva TELAM o una nueva agencia, ¿vos crees que esto tiene que ver con justamente dividir a los trabajadores? Sí, por supuesto, es un intento. ¿Y cuál? De intentar dividir, de intentar separarnos. La verdad que le va a costar bastante, estamos todos acá, los compañeros han sido despedidos, los que no, estamos todos en la mantención pacífica del edificio, nuestros puestos de trabajo y dispuestos a dar la lucha por las reincorporaciones. Bien. Bueno, Esteban, nosotros vamos a continuar, claro, ¿no? Atentos a lo que vaya ocurriendo y a las medidas que ustedes vayan tomando para acompañarla. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, buen día. Esteban Yachero es delegado gremial de TELAM. Bien. Vamos a una tanda. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No suena peor. ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando la colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Las señas de Graciela son muy graciosas. No, porque acá me dicen algunos que para la tos, como me picaba un poquito la garganta, tosí, traté de toser lo más lejos posible, pero se ve que, bueno, yo le quería preguntar al que me recomienda que tome miel para la tos, que me diga qué es el 79, porque él siempre manda, ¿viste? El número es claro. Nuestro programa 79. Bueno, a ver, Maxi, si nos dice en la quiniela qué es el 79. Uh-huh. Vamos a ir en un ratito ya con Pablo, pero primero les volvemos a decir que la temperatura es de 7 grados 7, la máxima para hoy es de 17 grados y uy, se me fue la pantallita. Uy, la tecnología. Sí, nos está pasando cosas. No sé, es algo que sí. No sé si lo voy a poder revertir. Al final del programa podemos hacer un resumen de las cosas que de nos ocurrieron cosas, hoy. De todos los contratiempos. El hilo rojo va a ser. El hilo rojo del contratiempo va a ser, porque es así como una suerte de, bueno, decíamos que sigue el paro en Telam. Rodríguez Larreta tiene una actividad intensísima. También parece que Mauricio está. Me parece que no lo voy a nombrar más. Pero a las 10 hay una movilización al Ministerio de Ciencia por aumento a los becarios del CONICET. Es la segunda vez, la semana pasada ya se han movilizado porque los becarios necesitan un aumento. La semana pasada, luego de que movilizaran, las autoridades del CONICET anunciaron que este año habrá un 0% de aumento en las mismas becas. Qué alegría. O sea, claro, bueno, se vuelven a movilizar hoy a las 10 de la mañana, sí. Claro. Así que ahí estamos. Bueno, y creo que ya es inminente la llegada. Nos habías dejado pendiente algo sobre senegaleses. Sí. Justamente nos estabas contando en la legislatura, si mal no recuerdo, ¿no? Ahí está. Fueron convocados por las legisladoras Victoria Montenegro y Miriam Bregman, que son las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Prevención de la Violencia Institucional, y encabezaron la reunión conjunta con trabajadores ambulantes senegaleses, referentes de la CETEP, que los acompañaron, representantes de distintos organismos de derechos humanos y diputados de distintas fuerzas políticas. Ellos lo que denuncian es que entran a sus casas, la policía, no solamente los agreden en la calle, claro, digo, también entran a sus casas sin ningún tipo de orden, los agreden, les roban las pertenencias, les roban los celulares. Entonces ellos dicen, no podemos pagar este lugar donde estamos viviendo porque nos robaron todo, no podemos vender. Bueno, es una denuncia de racismo. Ellos lo que dicen es que los segregan y los agreden porque son negros. Claro, claro. ¿No? Es que es el medioevo. Exacto, digamos, exacto. Entonces esto más atrás. No fue en la legislatura, fue en diputados. No, esto fue en la legislatura. En legislatura, sí, correcto. Se reunieron ayer. Perfecto. Así que había diferentes legisladores también. Ajá. Bueno, y hay algunas declaraciones de ellos que son muy importantes, que las podemos decir después, si bien, quieren. Bien, muy porque bien. Estamos con Pablo, que no está desde Senegal. Buen día. Ahora sí, muy buenos días. ¿Qué cuentan? Y acá estamos. Nosotros nos imaginamos que saliendo con botas largas, saliendo de la niebla, ¿sí te imaginas? De la niebla, sí. ¿No? ¿Cómo está ahí? Sí, sí, muy neblinoso, claro. El panorama. Una onda, el cabello de Lagarde. Y hay, sí, de Lagarde, claro. Digo, por ahí, para que la gente lo entienda. Sí, te va a quedar excelente. Como el de Milei, igual, porque hay un 97 de humedad. Bueno, sí, a ese muchacho se le erizó el... No, es una cosa increíble. Sí, me distrae. O sea, es que no le puedo prestar atención a lo que dice, no. Más allá de lo que diga, ¿no? Porque le miro el pelo y no puedo, me distrae. Claro, uno se concentra en la cabellera, claro. ¿No? Claro. Prominente de Milei. Sí. Bueno, en fin, sí. Bueno, estaría bueno concentrarse en otras cosas, sí, que claro. Dice ese muchacho que, bueno, qué sé yo. Bueno, no vamos a ahondar tampoco. No, bueno. Hablando de personalidades que en el día de ayer estuvieron hablando largo y tendido, no sé, le calculé unos 40, 45 minutos más o menos lo que estuvo hablando el jefe de gabinete en el Senado de la Nación. Cada 2-3 meses se tiene que dar una vueltita por el Congreso, tiene que laburar Marquitos Peña. Sí. Así que le traje un compiladito de lo que dijo. Muy bien. Digo, porque por ahí la oyenta dijo, que ¿de qué hablará por estos tiempos el jefe de gabinete? Sí, andá a saber. No sé si es muy interesante tampoco, pero bueno, lo compartimos por supuesto porque es parte de las noticias centrales de los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy. Así que, Marcos Peña, perro loco del día de hoy. No somos optimistas por estar ciegos a la realidad. Somos optimistas y esperanzados porque vemos ese potencial que tiene nuestro país. No somos ingenuos ni somos ciegos a la realidad de los desafíos, los riesgos que tenemos en el camino, las vulnerabilidades que tenemos. No solo hasta que lleguemos al equilibrio fiscal que nos permita estar menos vulnerables a las oscilaciones de un mundo en un momento de altísima complejidad y volatilidad. Que nos habla siempre, todos lo escuchamos y pocos lo entienden. Vamos arrastrando cadáveres vencidos hasta que se pierden en alguna orilla. Menos vulnerable a las oscilaciones de un mundo en un momento de altísima complejidad y volatilidad, sino que al estar en una de las transformaciones económicas más profundas de la historia de la humanidad, los cambios todavía están al porvenir. Todavía hemos visto poco de los cambios y cómo se va a impactar eso en la estructura del trabajo, de la educación, de la vida en sociedad, a partir de la inserción de la tecnología, de la robótica, de la inteligencia artificial, de la profundización de la globalización, de sus oportunidades y sus amenazas. Lo que estamos convencidos es que este es el camino. Estamos convencidos que esas dificultades las vamos a superar más rápido y mejor cuanto más juntos estemos, cuanto más podamos fortalecer caminos de diálogo y de puntos de encuentro sin las anclas de, y las mochilas de a veces de los fracasos del pasado, aprendiendo de esos fracasos para actuar rápido y con decisión como hemos actuado en estas semanas de volatilidad. Y vemos un edificio en ruina, una tortura china sin sentir dolor. De cuidar a los argentinos, cuidar el camino de crecimiento y seguir saliendo adelante todos juntos, que es lo que estamos convencidos que seguiremos haciendo. Y si la ciudad. Los cambios todavía están al porvenir. Todavía hemos visto poco. Por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay un momento que me imaginé como que él se elevaba sobre una nube, abría los bracitos y se iba al cielo. Ay, cuando dijo cuidar a los argentinos, claro. ¿No? Como si él estuviera en otro nivel de otro lugar del algo universo. Algo increíble. Esa sensación, porque fíjese que esta canción, ¿no? Sí. Que acompañaba las declaraciones de Perro Loco, fue hecha en la década del 90 por Bertolt Brecht, justamente para hablar de caballo. Claro. Esa idea de ese perro loco, claro, que nos habla siempre y nadie le entiende lo que habla. Este no dijo nada, aparte. No, tienen esa cualidad. Sí, veo que uno se fija a veces en cosas y otros en otras, pero me llamó la atención esto de hacer cambios de los más profundos de la historia de la humanidad. Tienen una cosa con eso, porque se acuerda que ayer o antes de ayer también el presidente, usted lo trajo de nuevo, hablando de Lara San Juan, la búsqueda más intensa en el mar de la historia de la humanidad. Vamos a salir campeones y somos los mejores del mundo. Pero seguramente con el gol más de la historia de la humanidad. Todo es, en fin. Bien, un poquito grandilocuente todo, ¿no? Sí, una necesidad de grandilocuencia por parte de esta gente, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué va a hacer? Vamos rapidito entonces. Por supuesto, la noticia principal es que Alemania se quedó fuera del Mundial. Claro, titular, ¿no? En todos los diarios aparece la foto de los alemanes agarrándose la cabeza, la cara, la boca, en fin, cada cosa, distinta parte del cuerpo. Y entonces, la planificación alemana se quedó fuera del Mundial. Claro. Importantísimo. Claro, no, central. Sí. Lo que más me interesó, por lo menos a mí, es la editorial de Ricardo Roa, que dice, no hay nada que hacerle, el fútbol se globalizó. Pero reduce el problema de la globalización a simplemente que se han propagado y equiparado saberes y tácticas entre los equipos. Ajá. Me parece que si se puede hablar de globalización en el fútbol, hay bastante más para hablar. Sí, claro. Por ejemplo, que los países más poderosos se llevan a los chicos de los países... Claro. más pobres, ¿no? Sí, digo, sí. Qué sé yo, si vamos a hablar de globalización, aplicando el concepto propiamente dicho. Sí, sí, sí. Que en todo caso tiene que ver con una forma de vaciamiento de los países centrales sobre los periféricos. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, entre otras cosas, porque tampoco nos vamos a andar complicando mucho en este momento. Bueno, hablamos un poquito de economía, ¿le parece? Excelente. Bueno, podemos arrancar entonces con el cronista comercial que dice: la guerra comercial golpea los mercados emergentes y derrumba la bolsa porteña. El dólar ya 28 y las naftas van a subir porque el petróleo saltó a 73. ¿Qué cosa, eh? Bueno, ¿qué el actividad? Dólar sube, la nafta salta. Bueno, y usted, no le quiero decir. Todo es volátil. Todo está volátil y bueno, la cosa va más o menos así, ¿eh? 28, 28, 10, 28, 30, el blue. Si usted quiere salir a timbiar por ahí, señora, señor. Claro. Entre tanto, entonces nos va a explicar Hernán Lacunza, el ministro de Economía bonaerense, sobre la inflación. El nuevo, ¿se acuerda Lorenzino? Sí. Que sí. Se quería ir cuando le preguntaron sobre la inflación. Bueno, escuche a Lacunza qué opina sobre el tema. Como dijo María Eugenia, en los próximos días nos están juntando con los trabajadores, con los representantes, los trabajadores que ya cerramos paritarias, que son más de la mitad de la provincia, excluye a los docentes básicamente. Así que en los próximos días vamos a estar juntándonos con ellos para explorar mecanismos de acercamiento del nuevo escenario macroeconómico. Muchas gracias. Ministro, una sí. Pregunta más. ¿Cuál es la pauta inflacionaria que ustedes estiman para el año? Mire, no es esa es tarea de los consultores privados eventualmente o del Banco Central. Nosotros somos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tenemos la pauta oficial como proyección para el año, así que eso es una consulta para el Banco Central, no para nosotros. Muchas gracias. ¿Eh? Bueno. Agarró el saco y se fue. Claro, sí. No dijo quiero irme, pero ya estaba con pero un pie. Pero pegó en el palo. Porque ya estaba con el saco en la mano, claro. No, y además porque eso ya lo había hecho otro ministro. Exacto. Tampoco se va a andar repitiendo. No. Era original. Anda a preguntarle a otro. No, por eso. No, ¿qué me venís a mí con estas con preguntas? Con inflación. Yo soy ministro de Economía de la provincia, ya, no nacional. ¿Qué? ¿Por qué tengo que ver con esto? Bueno, en ese sentido, el ministro de la producción sí habla sobre la inflación. Y Argentina es un país inflacionario. Y le digo más, Argentina es un país indexado. Escúchelo a Dante Sica. Ministro de la producción, Dante Sica. Vamos a tener el segundo y el tercer trimestre, ya te digo, por el impacto primero de la sequía y después de lo que fueron los efectos de la crisis cambiaria, vamos a tener una desaceleración. Los argentinos estamos drogados con la inflación, ¿no? Argentina es una economía inflacionaria, es una economía que está como cuasi indexada, ¿no? Sí, sí. Para nosotros es clave dar estabilidad y dar expectativa de baja de inflación, porque eso es lo que nos va a permitir recuperar los niveles de inversión que nos permitan crecer y generar empleo formal y sustentable. Argentina tiene que tener una economía que genere dólares, y eso implica tener un dinamismo del sector servicios y del sector productivo, básicamente exportador. Necesitamos recuperar el valor de la moneda para que la gente confíe en su propia moneda, ahorre en su propia moneda, piense en su propia moneda, y el dólar deje de ser un seguro ante la inestabilidad. La inflación es una responsabilidad primaria del gobierno, es una responsabilidad de los empresarios, tratando de mejorar la productividad, tratando de mejorar sus costos, tratando de pensar siempre en innovación que los haga más competitivos, y es una responsabilidad de nosotros los consumidores de buscar, tratar de mirar precios, de tratar de buscar las mejores opciones. Creo que es el gran desafío, si querés, que tenemos como sociedad para los próximos años. Bien, y acá Maxi aporta algo. Pregunté hoy cuál era el número 79 y es ladrón. Así que creo que todo tiene que ver con todo. Claro, en ese contexto los salarios perderán, dice el cronista, claro, 2,7% del poder adquisitivo en 2018. Sí. Es muy lindo esto de la economía indexada, menos los salarios. Le gustó. ¿A qué tiempo le remonta esta idea de la economía indexada? Y esto no muy lejano. No. En el 2002 todo el tiempo. Sí, pero aparte venía de atrás, ¿no? Sí. O sea que estas mismas palabras, sí, de que los argentinos debemos dejar de pensar en el dólar como reaseguro y ahorrar en pesos, yo en serio que es una suerte de déjà vu. Lo he escuchado muchas veces en mi vida. Muchísimas veces. Sí, sin duda. Siempre se recurre a eso y la gente sabe que no va a ser eso. No, claro. Y lo más temible de todo es que el rol que nos queda a todos los demás es ser consumidores y recorrer supermercados para encontrar el mejor precio. Sí. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Así que usted arreglese después. con lo que le queda. Sí. Me pasó, bueno, pero ahora me tengo que comprar un par de zapatillas. Me salió caro. Ah, bueno, fíjese. No, OJ con media, no OJ con media gruesa. Dale. No le digo nada. Bueno, ayer el presidente anunció un paquete de medidas para ayudar a las pymes, entre ellas la baja de cargas sociales. Ah. No sé si le suena a quién va a pagar el costo de todo esto. Bueno, Hernán Lombardi. Le traje a Hernán Lombardi, por supuesto, que estuvo en charla ayer muy amena con Luigi Majul. Así que compartimos un minutito la posición oficial justamente sobre lo que hablábamos hace un rato con los compañeros de Telam. Acá hay una situación en la agencia Telam que es muy clara de explicar. La agencia tenía 479 empleados en el 2002, tenía casi 1000 cuando asume el gobierno de Cambiemos en 2015. ¿Por qué se creció en la cantidad de empleados? Bueno, se transformó la agencia en una usina de propaganda partidaria durante los 10 años de kirchnerismo. Yo suscribo y apoyo las decisiones que tomó el directorio de Telam, que es un directorio muy profesional, integrado por periodistas, por Rodolfo Pausá, Ricardo Carpena, que se tomaron prolija y minuciosamente el trabajo de ver cómo proyectábamos una agencia hacia el futuro. Esto evidentemente tenía una cuestión que no es grata ni amable para nadie, que tenía que ver desvinculaciones de la empresa. Pues estamos cuidando el dinero de todos, nosotros tenemos que ser muy austeros. Simplemente estamos volviendo a la planta que Telam tenía en el 2002. Todo cambió. Internet cambió la vida de todos y, por supuesto, revolucionó los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el sentido último de una agencia de noticias hoy? Yo diría que mantienen un sentido último que es la lucha contra las falsas noticias. Luchar contra las fake news, contra esa cuestión que los delincuentes se esconden mandando falsas noticias. Entonces nosotros tenemos que, la agencia pública de noticias tiene que volver a ser aquella que dice, lo leí en Telam, entonces es verdadero. Y no como pasaron entre el kirchnerismo, es, lo leí en Telam, entonces es una operación política. Los lobos se esconden bajo la piel de cordero. Es decir, los propagandistas se disfrazaron de periodistas. Y da vergüenza. Da vergüenza, sí, ¿eh? El 79, me dijo, ¿es él? Ladrón. Ladrón. Ah, correcto. Sí, sí. Está bien, estoy tomando nota. No, sí, sí, por favor. Me parece lamentable, ¿no? Entre otras cosas porque como política cultural me parece muy preocupante que ese sea el objetivo de una agencia de noticias, ¿no? Sí, claro. Quiero decir, hay un montón de posibilidades para pensar una agencia de noticias, pero combatir las fake news me parece un poquito... simplista, y esta idea de la búsqueda de la verdad, me parece que estando en el siglo XXI, Hernán, es mentiroso, sí. Sin mencionar todo lo otro que por supuesto me parece ofensivo y violento. Sí, claro. Sí. Bien, en ese sentido, le redondeo justamente con Mario Pergolini, que viene a contribuir con la mirada oficial, y si no, escúchelo, también sobre los despidos en Telam. El comentario de todos hoy al llegar al trabajo. Me rechazó el dedo en la máquina dos veces y cerré los ojos. Estamos en la espera de 400 telegramas. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Cuántos empleados no tiene Telam? Ahí van a tener que hacer algo, no sé de qué manera, ¿no? Pero, porque si lo tienen que llevar yo le conté mi opinión, ¿no? A donde hoy en día debería ser una agencia de noticias, realmente tienen que sacar mucha gente. O sea, yo voy a decir, bueno, ¿crees que Telam funcione y que funcione bien para todos los que trabajamos? Bueno, sobra, la verdad, sobra un montón de gente. Sí, más allá de las decisiones que tomen, siempre deberían ser las más contemplativas con el trabajador. Sí, lo que pasa es que Telam le hicieron entrar gente hasta hace 2 años, 3 años atrás, duplicaron, creo, triplicaron la plan. Y eso, viste, al principio cuando te dan está bien, pero después atenta contra tu... sostenerlo. Es como si de golpe entran acá 100. Me llamo ya a buscar laburo. No hay forma de mantenerlo, ¿no? No hay forma. Y bueno, más de lo mismo, porque Pergolini, bueno, aparte... Es un empresario, sí, y mucho, claro, de lo que ha hecho Pergolini lo ha hecho también durante el menemismo, ¿no? Sí, culturalmente, claro, me refiero, ¿no? Sí, sí, claro. Sería, claro, otra discusión, pero bueno. No, pero es interesante justamente, y me parece preocupante que se piense en el trabajo de las personas, sí, a partir del número, ¿no? Sí, reducir, claro, el problema del trabajo a que cierre los números me parece realmente muy preocupante. Sí, ¿no? Sí, tremendo. Bien, le cierro con la última muy cortita. En Diputados se aprobó el proyecto de urbanización de villas. Así que la semana que viene lo votan. Bien. Se aprobó, recibió dictamen. Así que, bueno, le estarían votando tenemos bastante para trabajar en ese sentido. Entonces estarían votando en diputados, esto es en a nivel nacional. Sí, claro. Ajá, claro, estaríamos claro. Votando algo que se votó en 2006 en la ciudad de Buenos Aires y recién ahora, 12 años después, se está llevando adelante. Sí, bueno, estarían dando carácter nacional, pero atenti con toda la rosca en ese sentido. La rosca, sí, la privatización del, claro, del suelo y demás. Muy bien. Hasta acá llegamos, señor, señora. Muchas gracias, Pablo. Abrazo grande. Abrazo, Pablo. Y nos vamos rápidamente a un tema musical. Siempre en la pared, Luis Alberto Spinetta. Nos caímos del techo, la mano no alcancé a apoyar. Desde abajo te vi levantarte, tan ágil. La cara, la mano raspada. Vi tu figura desvanecerse a lo lejos. Voy a quedarme en mi lugar. Voy a sentarme a no esperar. Rápido, desde abajo miro como todas se desbordan, se estiran, se deforman, se parten tan rápido que también me olvido de su forma original. Voy a quedarme en mi lugar. Voy a sentarme a no esperar. Me distraigo tan rápido. Voy reptando hasta el mar. Sí. Este es un tema para Ariel. Spinetta está un poquito con la voz aflautada, pero en realidad es Nos caímos por Manada. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Muy bien, bueno, acá hemos vuelto después de esta espineteada. y hoy hablábamos de que a las 18 horas va a haber justamente una manifestación. Hoy es el Día del Orgullo, LGTBI, ya me pierdo ahí, llego hasta la I. Pero bueno, de todas las diversidad sexual y de género que que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y hoy a las 18 horas va a haber una manifestación, creo que van de Plaza de Mayo a Congreso, ¿no? Por lo que yo tengo entendido es hasta a las 17 horas en Plaza de Mayo se desarrollará la tercera jornada nacional contra los travesticidios y transfemicidios. Sí. Entendido. También están pidiendo por la ley de cupo trans. Claro. Que en algunos lugares sí se está cumpliendo, pero en otros no. Así que, bueno, estábamos con ese tema entre todas las cosas que van a ir pasando hoy. Estoy buscando acá el documento. Sí, es allí a las 17 horas, en Plaza de Mayo, lo que se va a desarrollar es el juicio ético. Eso. A la justicia patriarcal, ¿eh? Y luego sí se marchará hasta el Congreso. Claro, sí, así sí. Así que sí. Bueno, no, los dos datos eran correctos. Está bien. ¿Mm? Parte del documento que presentan dice: este año la consigna de la comandanta Loana Berkins, ahora es tiempo de resistir, el tiempo de la revolución es ahora. Porque a la cárcel no volvemos nunca más. Tomó una fuerza transformando el dolor y la bronca por los cientos de compañeras asesinadas en acción y organización, como se demostró particularmente con el fallo histórico del travesticidio de Amanca y Diana Zacayán. Nuestra marcha es necesaria e inevitable, como decía Maite Amaya. Yo demando ser travesti. Uh-huh. En un contexto neoliberal donde el macrismo se lava la cara sosteniendo a funcionarios gays o lesbianas, mientras que más de 50 compañeras fueron asesinados en este año y nuestra expectativa de vida sigue siendo 35 años, la ley de cupo laboral travesti trans Diana Zacayán sigue sin reglamentarse. Los registros civiles del país dificultan el acceso a la ley de identidad de género. Se desmantelaron los programas de salud que incluían a las personas travestis y trans y crece la represión a travestis y trans en situación de prostitución, y porque el hambre y la desocupación también la sufrimos las travestis y trans. Uh-huh. Eso es como finaliza el documento que va a dar marco a toda la manifestación. Exactamente, que va a dar marco a la manifestación. Y bueno, entiendo que en general estos juicios populares, este juicio ético están proponiendo en otros con otros temas, se han repetido a lo largo de estos años y en general aportan muchísima información. Sí, claro. Y resultan profundamente interesantes. Así que bueno, haremos lo posible por estar allí a las 17 horas. Hacemos un paréntesis sobre este tema mientras esperamos poder conversar con alguna de las que están organizando esto. Quería recordar, porque ayer, por eso yo lo decía al principio, ¿vio? Se nos va, cuando queremos acordar, sí. Son las 10. Ayer se cumplieron 45 años del golpe de Estado en Uruguay. Ah. Mire usted, y hoy se cumplen 9 años del golpe de Estado en Honduras. Yo lo que quería decir, lo que uno mira es como para no repetirse, además, ¿no? Sí, Bordaberry, yo creo, sí. Que prácticamente todos los escuchas de Ruta Alternativa conocen los detalles de lo que fue el golpe de Estado, el 27 de junio de 1973, ese autogolpe que se dio Juan María Bordaberry. Conoce exactamente que después de eso, ese golpe tuvo una respuesta de 15 días de paro general nacional, una respuesta contundente de la población, hasta que al final, bueno, después de 15 días se torció la voluntad popular. Pero bueno, a lo que sí me gustaría poner un poquitito la mirada es que tras 45 años del golpe de Estado, no seguimos con la vigencia de una ley de caducidad de la protección punitiva, sí. Del Estado, con ese rimbombante nombre, se habla de la ley de impunidad, ¿verdad? Sí. Que no es otra cosa que eso, una ley que fue cocinada previo a la elección de 1984 entre todas las fuerzas políticas, ¿no? También participó, sí. El Frente Amplio de aquellas negociaciones que vieron la luz se transformaron en ley en el gobierno de Julio María Sanguinetti enseguidita, en 1985. A partir de ahí comenzó la resistencia popular a esa ley. Se perdió un referéndum en 1989, se volvió a un plebiscito en el año 2009. 2009 nuevamente se perdió. Hay que reconocer que hubo muy poca voluntad política de algunos sectores del Frente Amplio, es decir, Frente Amplio en el gobierno desde 2004, para llevar, para poner lo que se necesitaba poner, sí, para sí, que ese plebiscito saliera adelante. En 2010, habiendo caído la posibilidad del plebiscito, nuevamente perdido, en 2010 se llevó como propuesta a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de reinterpretación de la Constitución, ¿no? Como para poder avanzar en la votación de una ley de que permitiera la derogación de aquella ley de la caducidad de la protección punitiva del Estado. En ese momento, también es otro momento memorable de la historia de de lo que ha ocurrido con este tema en el Uruguay, porque todos recordamos también a el diputado Semproni. ¿Cómo podríamos decir quién era este diputado Semproni que falló, digamos, y no votó en consonancia con la bancada del Frente Amplio? No era otra cosa que un lugarteniente, amigo de la infancia, compañero de toda la vida, como usted lo quiera llamar, del Pepe Mujica, que en ese momento gobernaba el país. Y no le dio el voto que faltaba, para que por lo menos pasara de diputados a senadores. Claro. Lo cual no quiere decir que eso hubiera seguido avanzando, pero por lo menos, bueno, fue una decepción, sí, tremenda en ese momento. La conclusión, la consecuencia de aquello es que hay más de 300 causas judiciales en curso, de las que solo 13 cuentan con algún tipo de sentencia. O sea, 300 causas judiciales, sí, que es muy poco, claro, en función de lo que ha ocurrido en 11, sí, claro, años de dictadura, de las cuales solo 13 cuentan con algún tipo de sentencia. Y a esto hay que agregarle la conducta de la justicia en el Uruguay. La Suprema Corte de Justicia, por mayoría de 3 sobre 5, ha determinado que los delitos han prescrito. Y lo ha determinado en contra de toda la biblioteca internacional, sí, respecto, claro, de los delitos de lesa humanidad. Sí, sí. Y no les importa. También en eso hay una responsabilidad política, porque después de prácticamente 15 años, de o 14 en este momento, de gobierno, de un gobierno que se ha dicho de izquierda, ¿no? Sí, claro. Por lo menos en su nacimiento. En fin, nunca se llevó adelante un cambio profundo en las esferas judiciales, y ni siquiera se propuso. Y cuando sí se modificó algo fue para mover de su lugar a algunos fiscales que estaban tirando un tiro para el lado de la justicia, digamos, ¿no? El otro tema que no queríamos dejar pasar por alto son los 9 años del golpe de Estado en Honduras, que eso sí es hoy, 28 de junio, y todos recordaremos ese domingo 28 de junio de 2009, cuando en la madrugada de Tegucigalpa entraron en la residencia de Manuel Zelaya y se lo llevaron en pijama, sí, lo secuestraron en pijama. A partir de ese momento se abrió en Honduras una situación de golpe que no cesa, porque primero fue la falacia, el invento, la máscara, el remedo de elecciones que hubo para Pepe Lobo, que continuó con el golpe, y luego las dos elecciones fraudulentas de Juan Orlando Hernández, que hoy detenta el poder en Honduras, y que todos sabemos que también está allí por fraude y por ignorar la Constitución, porque el segundo mandato no está habilitado para Juan Orlando Hernández. Sigue siendo Honduras el país que tiene 2 de las 4 ciudades más violentas del mundo, sí, Tegucigalpa, su capital, y su capital industrial, San Pedro Sula. Y todos sabemos también lo que ha significado para periodistas que denuncian lo que ocurre, sí, en Honduras, y para militantes por distintas, sí, cuestiones sociales, con Berta Cáceres, sí, a la cabeza, claro, lo que han sido los asesinatos, ¿verdad? Bueno, me acordé cuando hablabas de golpe a golpe. Antes de ir a la tanda, un recuerdo, cuando vuelva Nico le voy a decir que lo busque eso, porque tiene que estar en algún lado, si no lo voy a buscar yo. Hay un tema de Leo Maslía, que es como un diputado que le habla a la mamá, que dice, no, mamá, yo no quería votar la ley de impunidad. No, mamá, es muy bueno porque infantiliza a los diputados, sí, no queriendo votar la ley de impunidad. Así que bueno, nos vamos a la tanda. No la sé toda, si no se las cantaba. Qué lástima. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Dale aire a tus ideas. Aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, y acá estamos con algunas noticias que nos llegan desde el viejo mundo. Y es que en una jornada celebrada en la RAE sobre la proliferación de extranjerismos, la escritora y académica española Soledad Puértolas, autora de La vida oculta, conjeturó una potencial definición de un término que en el imaginario popular se asocia al de machista. El machirulo es un semichulo, arriesga la académica española Soledad Puértolas. Bueno, ahora volvemos a la normalidad un ratito. Bueno, esta señora española, esta escritora e integrante de la Academia, de la Real Academia Española, dice que a raíz de aquel tuit donde Cristina le contesta a Macri, cuando Macri le dice, bueno, no al peronismo, no, que no siga las locuras de sí. Cristina, ella le dice, típico de machirulo, tratar de loca a las mujeres o algo así, la parafraseé un poco, pero bueno, tuvo pero infinidad de retweet ese tuit, entonces esa palabra fue muy usada, como que se leyó mucho, ¿no?, en las redes. Y ella dice que machirulo le parece una versión más irónica, que es más familiar, de la desigualdad entre hombres y mujeres, que el machirulo es un semichulo, es un hombre que pese a querer ser dominante no acaba de serlo. El término está impregnado de cierto tono irónico, pero no del tono despectivo o despreciativo. Es una nueva versión del macho prototípico, precisó la escritora y académica. Igual yo me imagino, ella es ganadora del premio Planeta de novela y de anagrama de ensayo por macho me salió, ¿viste? Puértolas es novelista, cuentista, ensayista, bueno, y hace 7 años más o menos que integra, a ver si no me equivoco los 7 años, sí, pero integra la academia. El embole que deben ser las reuniones de esta gente, porque son 7 académicos, las reuniones de la Real Academia Española, definiendo y tratando de decir de cómo tenemos que hablar, ¿no? Se imagina lo que deben demorar en pensar una frase, no. En verbalizar una frase, todo. No en pensarla, ¿no? Claro. Porque tiene que ser precisa, sí. Con las palabras adecuadas. No. Aburridísimo. Porque, tremendo. Porque además el lenguaje, bueno, de hecho la Real Academia Española no acepta el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Están diciendo todo el tiempo que no podemos decir les niñes. Cuando en realidad no se dan cuenta que por más que ellos estén ahí sentados diciendo qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que no, claro. Vamos a seguir haciéndolo. Sí, sí, ¿no? Por supuesto, y así porque está viva la lengua, claro. ¿No? Digo, cerrá una lengua sí, que sí. No se use, claro. Pero si está viva va a seguir modificándose. Podrían empezar a ver cómo anda el esperanto, aquel idioma que alguna vez se inventó. Exacto. Como que era un lenguaje universal o algo así y que nunca se llegó a hablar porque la verdad que, no sé. No. Yo me acuerdo de la revista Hijitus, la revista Antiojito, Claro. Ejitus era una historieta. La revista Anteojito o en la Villiquen, no sé, en una de las dos aparecía, siempre venía una palabra, en ponerle en inglés, francés, qué sé yo, cómo se dice casa, en inglés, francés, español, italiano, esperanto. Claro. Nunca supe por qué en una revista infantil venía una palabra en esperanto. Pero bueno, la década del 70 fue una década complicada, ¿no? Así que el esperanto era lo más simple de todo. Así que bueno, ella no es la primera parlamentaria en apelar a este vocabulario. Hay otra diputada, que es Irene Montero, una diputada de Podemos, lo empleó en febrero del 2017, digamos, uh-huh. En España también se está utilizando mucho esta palabra, para referirse justamente al diputado Ángel Luis González del Partido Popular. Bueno, tuvo un encontronazo con él, con Pablo Iglesias, y le dijo, un poco machirulo le he visto. Así que la próxima vez que se acerque al escaño un poco más educadamente y sin tanto machirulismo, que esa es muy buena también. Exacto. ¿Cómo tiene el Partido Popular? Dijo esta diputada Montero. Bueno, así que es probable que la palabra machirulo sea aceptada por la Real Academia Española. Pero bueno, la verdad que lo que más me hizo pensar fue esto, ¿no? Qué aburridas que deben ser esta reunión con estas personas tratando de decir cómo tenemos que hablar y lo vamos a seguir diciendo. Yo voy a decir todo el tiempo lo que quiera, Real Academia Española. Así estamos. Bueno, nos vamos a la entrevista derechito. Estamos ahí esperando. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Bueno, y si tenemos una entrevista, estábamos diciendo al comienzo que a días del fallo histórico del travesticidio de Amancay y Diana Zacayán, hoy 28 de junio a las 17 horas, como bien decía Dani, en Plaza de Mayo se desarrollará la tercera jornada nacional contra los travesticidios y transfemicidios. Esta actividad va a comenzar con el juicio ético a la justicia patriarcal y luego se va a marchar hacia el Congreso. Para que nos cuente cuáles son las expectativas, estamos hablando ahora con Guillermina Lápido. Hola, buen día, Guillermina. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, para comenzar, ¿qué esperan para el día de hoy? Mira, la verdad que hoy es un día bastante emotivo. Si bien ya es la tercera marcha nacional contra los travesticidios y los femicidios, por primera vez San Luis está adhiriendo a esa marcha y eso implica... es algo muy importante empezar a movilizarse y a que nos podamos unir para exigir por nuestros derechos. Creo que después del fallo histórico sobre el travesticidio de Diana Zacayán, que le dio una cadena perpetua por primera vez a un asesino de una travesti, es algo muy importante y creo que es algo que nos dio mucha fuerza para poder salir, digamos, a las calles a exigir aún más por nuestros derechos, porque parece ilógico, pero en pleno 2008 todavía tenemos que exigir una ley de salud para personas trans, una ley de cupo laboral para personas travestis trans, para que el Estado no nos termine expulsando hacia el sistema... básicamente por sostenido por el patriarcado, que es el de la prostitución. Uh-huh. ¿Vos estás en San Luis, Guillermina? Sí. ¿Y en San Luis, en San Luis también se va a desarrollar una marcha, algún tipo de actividad? Sí, a partir de las 15 horas vamos a estar en la Plaza Pringles. Va a haber una jornada, van a ser testeos rápidos de VIH para quien se quiera acercar. Va a haber también una jornada artística de pintar carteles. A partir de las 15 horas, de las 17, perdón, estamos convocando en la esquina del Correo Argentino, en la avenida Iri de San Martín, para después marchar por las calles de San Luis, exigiendo basta de travesticidios y basta de transfemicidios. Acá también hay casos, si bien no fue en la provincia de San Luis, fue de una compañera de San Luis, Azul Montoro, asesinada en la provincia de Córdoba, pero bueno, ella fue expulsada básicamente por los acosos de la provincia de San Luis, por eso se terminó yendo a Córdoba y allá fue donde tuvo este desenlace tremendo. Claro, o sea que la provincia no está fuera de lo que es el promedio de lo que ocurre en el país, ¿no? No, para nada, la verdad que no está afuera. Lamentablemente no tenemos una estadística en cuanto a las personas trans, que eso también corre por parte del Estado, quien es el que ha hecho el mayor abandono hacia nuestro colectivo. Claro. Guillermina, ¿y esto se va a replicar en otras provincias también? Esto se va a replicar en casi todas las provincias del país, sí. Qué bueno. Sí. De hecho, al final de la marcha vamos a leer un documento que se estuvo elaborando a nivel nacional con todas las compañeras travestis trans del país, y se va a leer el mismo documento en todas las provincias, ayornando, ¿no?, particularmente cada caso de la provincia. Estamos conversando con Guillermina Lápido, de San Luis, justamente. ¿Vos también formás parte de Furia Traba? Sí. O sea, estoy con la compañera Florencia, que es la que está a cargo del movimiento Furia Traba. Justamente con ella articulamos. Acá somos varias organizaciones. Estamos, bueno, yo estoy desde Tejiendo Revoluciones, Disidentes, está la colectiva Disidente de San Luis, está el Corriente Nacional Loana Berkins también, filial San Luis. Somos varias organizaciones que estamos al frente de esto. Hoy también lo que se reclama es esta ley de cupo trans, ¿no? Sí, exactamente. Estamos reclamando la ley de cupo laboral para personas travestis trans. Hace rato la estamos exigiendo para poder acceder justamente a trabajos dignos, pero en primer lugar a poder acceder a la educación, a formación profesional. Digamos, estar en situación de prostitución no es la salida que queremos. Nosotras exigimos trabajo digno. No, tampoco queremos un plan como acá en la provincia se suele dar. Cuando estuvimos exigiendo, nos han dicho que en San Luis no es necesaria una ley de cupo laboral travesti trans, que la que quiere trabajar en la calle es porque quiere, y eso no es verdad. Claro. Nosotras queremos trabajar dignamente. ¿Y por qué, si la ley está, no se aplica? Hay muchas leyes que nos aplican en el país, sí, la verdad, claro, que claro, son básicamente y claramente son decisiones políticas. Son decisiones políticas. Cuando nos necesitan, nos sacan de un cajón, se sacan la foto y lo suben a una página. Sí. Y después seguimos siendo las olvidadas de la sociedad. Una cosa que se me ocurre ahora, que me vino a la cabeza esto de cuando las travestis aparecen en la televisión como más mediáticas, que tienen programas de televisión, ¿eso vos crees que ayuda a la organización, que ayuda a la lucha que ustedes llevan adelante, o no, o es contraproducente? ¿O la gente no las identifica? La verdad que no sabría qué decirte, no es que ayuda o no ayuda. Yo lo que tenemos que hacer es unirnos y empezar a armar una estrategia a nivel nacional. Es el único modo que podemos salir adelante, porque si no salimos nosotras a marchar por nosotras, no sale nadie. Vos hablabas de una suerte de que están compelidas a ejercer la prostitución, no como elección, ¿no? Y hablabas de la búsqueda de un trabajo digno. En ese sentido, ¿cuál es tu postura en relación a la prostitución? Mira, mi postura en cuanto a la situación de prostitución es, yo no voy a, digamos, a penalizar a las compañeras que tienen que ejercerlo, porque si el Estado te expulsa, si desde chica te expulsan de tu casa, si el Estado te expulsa del sistema educativo, de un sistema de formación, de un sistema de salud, vos tenés que comer. Tenés que comer. Y la verdad que, hablemos franca y sinceramente, ¿a quién le gusta tener que estar hasta altas horas de la noche en la calle? Te lo traigo acá en la provincia de San Luis, sobre todo porque es un clima muy frío, muy crudo. Decime a quién le gusta estar casi desnudas para tener que venderte como un pedazo de carne, para poder tener un plato de comida, para pagarte un medicamento, para tener donde vivir. Yo creo que nadie puede elegir eso porque sí. Sí, como que claro, te empuja la situación a eso. Sí. Te empujan desde muy chica a situaciones muy violentas. Quedás expuesta todo el tiempo hacia la violencia patriarcal, todo el tiempo. ¿Crees que esta marcha de hoy va a tener más contundencia que las anteriores con esta visibilización, con el tema del juicio, de esta cadena perpetua al asesino de Diana? ¿Crees que esto está tomando un estado más público, que la gente está más enterada de todo y que las van a empezar a apoyar un poco más? Yo creo y espero que sí, y si no, tendremos que seguir saliendo a gritar más fuerte hasta que nos escuchen. Bien. Porque tenemos los mismos derechos. Sí, claro. Bueno, Guillermina, muchas gracias por esta comunicación. No, por... Y bueno, y seguimos en la lucha, acompañando. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Un abrazo. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Guillermina Lapido. Bien. Integrante de Furia Traba. Vamos a un tema. Al tema de Pussy Riot. Ah, vamos a un tema de Pussy Riot. Vamos al tema, lo escuchamos y después comentamos alguna cosita de Pussy Riot. Alternativa. La mañana en la colectiva. Y 23. Y este programa es sangre, sudor y lágrimas, porque hay llamadas que llegan tarde, o sea, hay entrevistados que nos cuestan. Se nos cayó un poquito la conexión, o sea, estamos así como, pero somos muy fuertes. Sí, señora, escuchábamos a Pussy Riot, o Pussy Riot, la verdad que no sé, ¿en qué idioma deberíamos leerlo? En ruso, como hace Gra. En ruso, no, claro, yo no, la verdad no. Es una banda de punk feminista rusa, claramente, Son varias, son, si no me equivoco, 12, sí, sí, 15, perdón, no, aproximadamente 15 personas, entre las que están detrás de la escena, digamos, y por lo menos 10 intérpretes, y bueno, se ocupan de ciertos espectáculos provocativos, digamos, ¿no? Es decir, que van poniendo la mirada sobre la situación de la mujer, la situación de las determinadas minorías en Rusia, y cuando se metieron con la cuestión política, específicamente con Vladimir Putin, allí tuvieron problemas graves. Eso fue en 2012, en lo cual en febrero del 2012 terminaron dos de sus integrantes procesadas. Esto no quiere decir que porque haya sido en 2012 haya terminado esa persecución. Ahora, en 2018, es como en cualquier lado, ¿no? Sí, sí. Es decir, una vez que está judicializada, es un poquito lo que le pasó, estábamos hablando al principio del programa, en las noticias del lado de acá, de Moira Millán. Claro. Después sí, van con esa persecución permanentemente. En 2012 fue este hecho en febrero, y ahora, en 2018, estuvieron unas horas demoradas, pero que además encendieron todas las alarmas del feminismo ruso. Dos de sus integrantes, Olga Borisova y Sasha Sofeyev, estuvieron demoradas y desaparecidas durante algunas horas, ¿verdad? Después aparecieron, habían sido retenidas también por alguna de las agencias de represión rusas. Bueno, hay Pussy Riot. Probablemente escuchemos alguna cosita. Seguramente, más, sí. De ellas. Sí, sí. Y quiero comunicar con profundo dolor. ¡Apa! Sí, que hay un legislador que va a dejar de legislar para nosotros. Nosotros, no para nosotros vamos a empezar. Una baja. Sí. Es Andy Freire, un tipo inteligente, la verdad me conmueve mucho, porque él en este verano nos había propuesto que alquiláramos la parrilla, la pelopincho, claro, cuando nos vamos de vacaciones, alguna reposera, claro, que no esté muy gastada, en la terraza, o sea que podía ser un emprendimiento hermoso. Claro. Bueno, Andy parece que se va, dice que cuando llegó Horacio, Horacio le pidió que lo acompañe, él estaba muy conmovido, pero que bueno, ahora se va a dedicar al emprendedurismo nuevamente. Ah, para alquilar reposera, tiene otras ocupaciones. Así que bueno, nos vamos por ahí. Momento de columna en Ruta Alternativa. Todo pasa tan rápido. Y ya estamos con Clara nuevamente, después de 15 días, otra vez Clara al aire. Pero sí, rápido pasó todo, es verdad. Sí, sí. Es verdad, pasan los días y mañana también jugamos. Esto y viste, es así, ¿viste? Sí, sí, sí. Estamos, buen día, sí. Clarita, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Saben bien que hoy me puse en esta fría mañana, húmeda más bien? Sí, mañana húmeda, me puse, verdad. Me puse a clasificar, ¿no? Y pensaba en esto, en qué clasificamos, qué separamos, qué no mezclamos. Entonces pensaba, cuando venía acá para el penal, y pensaba en los útiles escolares, ¿no? Separamos útiles escolares, lápices, viromes, reglas, sobre todo en los primeros años en donde nos enseñan, ¿no? A separar las cosas y por colores y formas. Separamos libros, ¿no? Una biblioteca, quien es lector, va a tener de un lado los libros de poesía, de ficción, de terror, los libros de autoayuda, ¿por qué no? Sí, también, alguno que otro hay, alguien te regala. Siempre hay alguno. Sí. Películas también de la misma mano, con los mismos géneros, no sé, piensa en los condimentos. Discos. Claro, ¿eh? Los condimentos, los discos. Los discos, bien, cuando todavía estaban los discos, sí, los claro, CD, ¿no? A mí me gustan. Sí, claro que sí. Clara, me quedé un cachito con los libros de autoayuda. Me acuerdo que una vez una amiga de Uruguay, a quien quiero muchísimo, me pidió un libro de autoayuda. Yo lo anduve buscando y vos podés creer que no podía dejar de mencionar que no era para mí cuando lo compré. La vergüenza. Es para una amiga, te lo juro. Te lo juro. Paréntesis, farmacia muy... Que es tipo como un... donde está todo exhibido cuando uno va a la caja y van las góndolas, se ubican, ¿de qué farmacia estoy hablando? Sí. Y entonces uno va por esos pasadizos y tenés desde chocolates, preservativos y libros de autoayuda. Claro, lo juro que lo vi así. Bueno, entonces andamos separando y diferenciando. ¿Por qué hacemos esto? Es de alguna manera para darle identidad a los objetos y definición. si yo separo y divido, y lo que hago es no mezclar en primera instancia, y al no mezclar lo que hago es darle una identidad a ese objeto, lo defino, ¿sí? Por su diferencia, por su objeto que está al lado, que es distinto. Claro. Ejemplo, si yo en un tupper, no sé si alguna le ha pasado con algún amigo vegetariano, que siempre tenemos alguno, si yo en un tupper pongo un sándwich de miga, de atún, y después otro de albahaca, ¿no? Que sí. Es para mi amiga vegetariana, seguramente mi amiga vegetariana me diga, esto tiene olor a atún, claro, ¿no? Sí. Esto se mezcló, ¿no? Uh-huh. Entonces, tendemos un poco a quedarnos más tranquilos cuando separamos las cosas. Esto, claramente, también lo hacemos con las personas, sí. ¿No? Uh-huh. Y no lo digo yo, ya lo dijo en su momento Maquiavelo, tomando aquel concepto de Julio César, divida y reinará. Sí. Claro. Lo hacemos a la misma distancia, con la misma finalidad, le damos una identidad a un sujeto, y ese sujeto, si lo clasificamos y si le decimos qué es y cómo es, seguramente actúe, piense, sienta en función de ese rótulo que le designamos. La famosa profecía autocumplida que en el ámbito de la psicología se supone de esa manera, ¿no? O sea, si a mí me dicen esto, entonces eso va a pasar. Y yo veo con esos ojos. Por ejemplo, o sea, un loco se lo interna en un loquero, posiblemente no pueda parar de dejar de hacer cosas de loco, ¿no? Como claro. Que esas cosas uno las como que las aprende. ¿Qué instituciones conocemos que agrupan, que dividen y que de alguna manera intentan esto de no mezclarse? Bueno, las instituciones psiquiátricas, los hospitales, las escuelas, y acá llegamos a las cárceles, ajá, por supuesto, ¿no? La institución por excelencia. Que todas estas instituciones lo que hacen, obviamente, los que no estamos locos, los que no estamos enfermos internados en los hospitales, los que ya pasamos por la escuela, ¿no? Ya supuestamente ya somos bien aprendidos, sí. Y los que no estamos en las cárceles, estas instituciones lo que nos ofrecen es que todas esas personas están allá, ¿no? Sí, están lejos. Están lejos, exacto. Cada uno está donde tiene que estar. Entonces, y eso está, o sea, eso es visible. Lo que nos ofrecen estas instituciones de control, que bien decía Foucault, nos visibiliza dónde está cada quien. Entonces, ajá, yo estoy tranquila porque estoy afuera de todas las instituciones. El tema es quién está dentro. Las cárceles como nivel de institución de mayor nivel de control, ¿por qué lo pensaba? Por varios niveles, no solo porque, esto lo hemos charlado, me acuerdo, en la primera columna, respecto a los presos de Devoto y el traslado, un control que tiene la cárcel es que justamente esté aislado de los ciudadanos, entonces siempre están aisladas estas instituciones, no están en el centro del barrio, como pasa en Devoto hace años, que bueno, los vecinos una y otra vez se acuerdan que tienen a presos muy cercas, entonces bueno, juntan firmas y hacen demás maniobras como para separarse y no mezclarse. Sí. Otra forma es entre las cárceles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una cárcel de máxima seguridad que de mediana seguridad, ¿sí? Uh-huh. Y esto lo vamos a ver para que se den una idea, con los muros más altos o con más seguridad, donde hay más más régimen de control. Entonces, por ejemplo, la cárcel de Ezeiza o la de Marcos Paz son cárceles de máxima seguridad. La cárcel de Ituzaingó, en la que yo me encuentro trabajando, es una cárcel de mediana. Son los muros más cortos, hay más circulación de personas privadas de libertad, hay otro tipo de controles. A su vez, también son distintos niveles de control si pensamos en que no es lo mismo las cárceles de procesados que las cárceles de penados. Ajá. Se dividen también. Aquella persona que ya tiene un juicio y fue juzgada van a estar en cárceles para penados y las que están en su proceso están en otras cárceles. Esto es medianamente nuevo. Antiguamente, digamos, esto estaban todos mezclados hasta que a alguien se le ocurrió que había que separar eso. Entonces están, por lo general los penados se los dice que se los llevan al campo, ¿no? Son las cárceles donde están más lejos y donde también, por supuesto, están más lejos de su familia. Y sí. Y bueno, eso en grandes rasgos entre las cárceles. Y ahora, el punto que a mí me interesa como un poco compartirles es qué pasa dentro de una misma cárcel, que también hay mecanismos de separación y de control. Claro. Y uno de ellos es que en una cárcel hay pabellones de modalidad amplia, pabellones de mediana seguridad y de máxima seguridad. Uh-huh. Esto ustedes saben que nuestro código penal se basa en que las condenas tienen carácter progresivo, o sea, que son por fases. Bueno, como toda institución, ¿no? Como la escuela, los psiquiátricos, sí. Es lo mismo, es por uh-huh. fase, ¿no? Van claro. pasando en función de méritos y logros, o su contrario, uh-huh. es progresivo. Entonces, se los va alojando a los internos en función de sus logros y su prontuario también, por supuesto. Entonces, claro, estarán los que están de máxima seguridad, que ahí están los pabellones evangélicos, cristianos y de población, que por lo general son pabellones donde tienen menos circulación en el día, los pabellones de mediana seguridad, que ahí están los pabellones de estudiantes y de trabajadores. Eso creo que alguna vez lo había mencionado. ¿Por qué? Porque van a la escuela y porque trabajan. Claro. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Vos sos pabellón de trabajadores, bueno, entonces trabajás, sos un buen trabajador y automáticamente, ¿no? Son en función de eso. Uh-huh. Y tienen ese rótulo y ven desde ese lado. Lo mismo del pabellón de población, que es las personas privadas de libertad, que siempre son el resto de toda la población carcelaria. Son los que no hacen nada, son los vagos, ¿no? Claro. Son los que pelean, los que tienen facas en los pabellones. Entonces, automáticamente ya se nominan de esa manera. Y por último, tenemos la modalidad amplia, que es un solo pabellón, que ya están muy próximos a irse en un beneficio anticipado, y eso ya, bueno, están en todos lados, se mueven por todos lados, tienen acceso a las distintas ofertas tratamentales y demás. Me interesa comentarles que dentro de estos pabellones de máxima están los referentes, que se los llama siervo, en los pabellones evangélicos se los llama siervo, en los pabellones de población limpieza, pero tienen la misma función, y acá también nuevamente aparece esto del control y del separar. ¿Qué función cumplen estos siervos, esta función de este interno? Es ser el referente del pabellón. Claro. ¿Para quiénes? Primero, entre ellos. O sea, es el que dice, bueno, en las normas de convivencia, cuando un interno llega al pabellón, este es el horario de llegada, cuando se puede escuchar música o cuando no, qué pasa cuando hay un conflicto, cómo lo median, siempre hay un referente. Pero también ese referente lo es para la policía. Ajá. O sea, es el referente entre el preso y la policía. Uh-huh. Del mismo modo, cuando hay un conflicto, cuando va a ingresar algún interno, la policía lo que hace es llamar al referente del pabellón, ¿sí?, para tener un panorama de cómo está el pabellón y hacer algún movimiento. Y esta suerte de delegado, digamos, ¿no? ¿Surge sola? ¿Tiene que ver con el liderazgo personal? La pregunta, Rox. Muchas veces surge por el liderazgo que le otorga el pabellón, pero muchas otras veces es la misma policía quien nombra a esa persona. Claro. Y ahí es un poco, justo iba para ese lado, el lado B de esto, ¿no? Uh-huh. De que esa persona mediadora ya viene a cumplir otra función, y ahí empieza muchas veces, incluso para el propio preso, es el buchón. Claro. ¿No? Claro. Es el que lleva, claro, el que lleva y trae, uh-huh, ¿no? El que también hace negociados, vamos, claro, a decirlo. Uh-huh. A ver, a modo de ejemplo, a mí me parece interesante pensarlo de esta manera. Supónganse, Juan y Pablo están presos. Juan, en un momento, está en una unidad donde está alojado, comparte celda con el primo de Pablo. Uh-huh. Y entonces Juan y el primo de Pablo se pelean. Ahí la pelea, muchas veces, sobre todo en los pabellones de población, que también tiene que ver con una cuestión de identidad y de nombrarse y de ser alguien, uh-huh, es pelear. Uh-huh. ¿Sí? Pues se pelea por una zapatilla, se pelea por un prestigio, se pelea porque uno llega al pabellón y tiene que mostrar quién es. Entonces se pelea, constantemente se invitan a pelear. Uh-huh. Entonces Juan se pelea por una zapatilla, pongámosle, con el primo de Pablo, y supongamos que el primo de Pablo sale lastimado gravemente o se muere, porque esto también sucede. Uh-huh. Cuando en algún otro tiempo Juan y Pablo se vuelven a se encuentran en otra unidad, y Pablo se entera, ¿no?, que lastimó a su primo, Pablo se ve obligado a pelear. Claro, ¿sí? Claro. Esta información, ¿quién la tiene? Esta información la tiene el de limpieza. Ajá. Entonces, muchas veces, esto puede ser usado para que esas dos personas no se encuentren, para que no se tengan que, digamos, forzarlos a esa situación que es obligada para ellos por una cuestión de código. Claro. Pero otras veces se la junta a propósito, claro, ¿entiendes? Sí. Entonces, sí, sí, sí, ahí sí. Volvemos otra vez con lo mismo. Esto del divide el reinará, como en una cárcel. ¿Se ve? ¿Cómo sí. clasifica, se nomina, ¿no? Uh-huh. Y hace que la cosa, digamos, funcione. Y se manipula. De un modo bastante atroz, ¿no? Claro. Y se manipula también, entonces. Clara. Se manipula, ni hablar. Claro. Se manipula justamente por esto. Se le da un lugar y claro, ese lugar es el que hace que una persona haga determinadas cosas. Clara, una pregunta. Vos hablabas en los pabellones de máxima, sí, de cristianos y evangélicos. Sí. No llego a entender qué significa eso. Los pabellones, los evangélicos, son los que profesan el evangelio. ¿Sí? Es literal, entonces. Literal. En las cárceles, está bien tu pregunta, Daniel, porque a veces también lo doy por entendido, pero en las cárceles, tanto en la provincia como federal, la religión ahí viene a ocupar un lugar bastante importante. Sí, claro. que desde ya que muchas veces lo que hace es, acoger y sostener, ¿no?, historias muy duras, sobre todo cuando hay condenas también muy duras, ¿no?, y de muchos años, entonces eso viene un poco a sostener. Otras veces también, bueno, eso es para otra columna capaz para uh-huh. pensarlo, ¿no?, qué lugar ocupa la religión, porque muchas veces los saca, los sacas a ellos como responsables, ¿no? Claro. Queda todo al mando de un Dios que, bueno, independientemente que uno crea o no, digo, me parece que es para pensarlo en relación a qué lugar ocupa una persona respecto a eso que pasó, ¿no? Que le pasó en claro. su vida. Claro, no, y por otra parte debe ser bastante general, porque yo recuerdo desde la década del 60, perdón, Mohamed Ali, que sí. era Cassius Clay, ¿no? Digo, sí. y ahí hay otra religión que me parece que pesa, que no son ninguna de estas dos, ¿no? Claro. Digo, pero debe ser entonces bastante general la cosa. Por lo general el pabellón cristiano es bastante general, el evangélico es mucho más rígido, tiene una estructura mucho más rígida, de hecho las normas de convivencia son bastante duras, no pueden fumar nicotina, estoy hablando, no pueden fumar en ciertos horarios o casi nunca, a veces tienen, solo pueden, salen y encuentran una excusa para circular y vos lo ves fumando porque adentro no pueden fumar, claro. o no pueden escuchar música, o no pueden ver ciertas películas, tiene una cosa muy prohibitiva, el claro. pabellón evangélico por lo general es bastante rígido. El cristiano no, el cristiano tiene otra lógica y el de población también, cada uno va a tener su impronta, digamos, ¿no? Uh-huh. En esto que intento compartirles, que es esto, bueno, dividamos cómo sí. funciona esto, ¿no? Dividamos, sí, sí. pongamos por categorías, nombremos y no mezclemos, y si mezclamos es con un fin, ¿no? Que está obviamente recontraintencionado. A modo de cierre y para bajarlo, el otro día leí una nota de la revista Redacción, que se lee por online, por Javier Drobeto, fue quien la escribió, que miren el título, la posibilidad de morir asesinado es 8 veces mayor dentro de las cárceles bonaerenses que fuera de ellas. Así arranca la nota, ¿no? Entonces, con datos de la Comisión Provincial de la Memoria, uh-huh. dice, son datos del 2016, que hubieron 20 homicidios en el año, o sea, un homicidio cada 8 días. Y la nota lo analizan, vayan a ella porque la verdad que vale la pena, analizan mucho esto de la sobrepoblación, por supuesto, y las malas condiciones de vida, que hace que, bueno, se maten entre ellos, ¿no? Dentro de una cárcel, o sea, ahí volvemos uh-huh. otra vez a lo mismo. Bueno, claro, claro. Sí, sí. Divide y reinarás, y ahí hay una lógica interesante para pensar y alertarnos también nosotros que estamos afuera, ¿no? ¿Qué pasa seguro. Con esto de la claro. nomenclatura? Claro, los condimentos los podemos seguir dividiendo igual, Rob, si te parece. Dale, sí, sí, sí. Eso sí. Claro, no mezclar azúcar con sal, básicamente. bien. Eso sí, para tener algún sí, accidente sí, en la sí. cocina. Claro. Bueno, Clara Gallardo, muchas gracias. Un beso grande por allá. Hasta gracias. Hasta la próxima. Chau. La columna de cárceles de Clara Gallardo, y nos vamos a un tema musical. No vamos a un tema musical. Tanda. Yo como eran las 10 de la noche pensé que venía un tema. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos.